música para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el tráiler de Jungle Cruise. Basada en la atracción del parque temático de Disney, la cinta con el mismo nombre está protagonizada por Emily Blunt y Dwayne Johnson. Cuenta la historia de dos hermanos que contratan al capitán de un barco para llevarlos a través del río Amazonas a comienzos del siglo XX. Su objetivo es localizar un árbol que creen posee propiedades curativas. Su estreno está previsto para el 2020 durante el invierno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.